Padre bendito, venimos delante de ti porque sabemos que tú eres el único Dios que está en control sobre todas las cosas, Señor. Porque es un Dios que restaura, porque es un Dios que muestra el camino, Señor, que nos acompaña. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros, Señor, que no haya distracciones, que tu palabra, Señor, esté presente en este sermón. Señor, ayúdame a ponerlo, a explicarlo de la mejor manera posible, Señor, y también danos la disposición para confiar en ti y para actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues llegamos al libro de Zacarías. El libro del profeta Zacarías es el penúltimo del Antiguo Testamento, así que ya estamos llegando al final del Antiguo Testamento, muy a tiempo para empezar con los evangelios y el nacimiento y celebrar Navidad. Gracias a Dios estamos en... parece como si fuera coincidencia, pero si se han dado cuenta, Dios ha estado hablándonos a través de la Biblia casi con los eventos que hemos estado viviendo. Y espero que hayan notado que cuando empezamos, bueno, empezamos con la historia de Israel, todos los reyes, bueno, jueces, reyes. Y después cuando empiezan los profetas, es una etapa que es un poco, se vuelve oscura, se vuelve pesada. Cuando empezábamos con todos los juicios de Dios, con todas las cosas que le suceden al pueblo de Dios por no obedecer, empezamos a sentirnos, bueno, espero que hayamos empezado a sentir como la pesadez del pecado. Empezamos a sentir que el pecado en realidad cuenta. No es una cosa casual, no es cosa de que, bueno, somos humanos, así nos hizo Dios, ¿qué quiere, no? Es algo que Dios detesta. Pero conforme vamos avanzando con los profetas, espero también que se hayan dado cuenta que ya están regresando del exilio, y entonces, y no regresaron por cuenta de ellos, sino que es Dios el que los sacó, y entonces el mensaje de Dios se vuelve más paternal, está diciendo, ¿saben qué? Ánimo, yo los llevé al exilio, yo los saqué del exilio, y ahora ánimo porque vienen cosas nuevas. Pero acuérdense de seguir con los pactos, es con el pacto, no transgredan las cosas que ya saben que deben hacer. Entonces empezamos ahora, bueno, llegamos con Zacarías, él es contemporáneo de Ageo, del profeta que vimos hace un par de semanas, y es alrededor, estamos hablando de unos 500 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Entonces, también cuando ellos están escuchando del Mesías, de esta persona que este rey que viene, pues podemos entender por qué es la desesperación, ¿no? Porque ya viene, y van a pasar 500 años y están esperando hasta que llegue el Señor Jesús. Y aún unos no lo reconocen. Entonces también esto para que nos den paciencia y nos ponga en perspectiva. A veces Dios estira las cosas, ¿no? Especialmente el tiempo para que crezcamos, para que lo conozcamos mejor. Entonces, el pueblo de Dios, como ya dije, vuelve del exilio. Y cuando llegan a donde estaban antes situados, la situación es terrible, es decadente. El templo, que era un símbolo de su nacionalidad, de su identidad nacional, de su identidad étnica, que era símbolo de la presencia de Dios, había sido arrasado, no quedaba nada. Las casas destruidas. Podemos imaginar cómo está una ciudad después de 70 años en la que nadie ha vivido. Recientemente hicieron un reportaje de Chernobyl, si recuerdan Chernobyl, donde fue la catástrofe nuclear. Y algunas personas han estado volviendo a ese lugar para vivir, porque no tienen dinero, porque es barato, hay campo. Pero toman fotos de las casas que han estado desoladas por unos 20 o 30 años. ¿Cuándo fue Chernobyl? Como en 86, ¿no? Por ahí. Entonces, han tenido unos 30 años que pasó todo esto. Y la verdad es que está en ruinas. Entonces podemos imaginar cómo estaba Israel 70 años después. Han estado 70 años fuera. No hay nadie que haya mantenido, que haya limpiado. No sé si había plantas como las hay aquí que crecen por todos lados. Pero estaba todo tirado, todo deshecho, ¿no? Entonces por esta razón el mensaje que Dios les va a enviar a través de este profeta está relacionada con la reconstrucción. Con tener ánimos, con no darse por vencidos. Dios les va a pedir que trabajen para restaurar especialmente su templo, que como ya dije es el símbolo de la presencia de Dios dentro de su pueblo. Pero Dios no quiere que sea una restauración meramente física. O sea, no nada más le va a decir, construyan las casas, construyan las calles, que todo quede como si nada estaba, como si nada hubiera pasado. Dios quiere que la restauración sea completa, que también espiritualmente, emocionalmente, ellos, su pueblo, sea restaurado. Y por eso es que Yahweh o Dios, Jehová, promete la restauración total de su reino a través de este Mesías. Que bueno, ya leyéndolo muchos siglos atrás, sabemos que se trata del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer un resumen del libro, porque el libro es un libro complejo. No sé si alguien se animó a leer el libro de Zacarías. Son 12 capítulos, 12, 14, por ahí, algo así. Y era complejo, o sea, no es tan fácil este libro. Es un libro que uno lo ve y dice, es un profeta, ¿no? Porque está hablando con imágenes raras, está, digamos, los tiempos, no es una historia que va en secuencia, sino que está, digamos, separado un poco del tiempo. Pero entonces vamos a ver, entonces el libro está dividido en dos partes que se ven muy, muy claramente. Primero hay una parte donde tiene 8 visiones, que cada visión hay que luchar con cada visión, no vamos a luchar con todas, vamos a resumirlas. Tiene 8 visiones el profeta y después vienen unos, le llaman oráculos, unas profecías acerca de lo que va a suceder. Entonces la primera sección es los capítulos del 1 al 8 y la segunda sección del 9 al 12. Pero lo interesante es que la primera sección es un futuro inmediato y la segunda sección habla de un futuro distante. Ya dijimos, van a ser alrededor de 500 años hasta que venga Jesús y luego hasta que vuelva a venir Jesús, ya han pasado más de 2000 años y todavía estamos esperando que venga Jesús por segunda vez. Perdón. Y los cristianos a veces tenemos que aprender a vivir esta tensión entre el futuro inmediato y el futuro lejano, ¿no? Porque sí, vamos a vivir en el cielo, qué bueno, pero si no llega todavía entre otros 50 años, pues hay que estar proveyendo y hay que estar atentos a las cosas que estamos aquí, pero nunca dejar de ver que nuestra ciudadanía es en el cielo. Entonces, la primera parte, del capítulo 1 al 8, Dios va a hablar acerca del liderazgo de Israel y de la reconstrucción del templo, acompañado de una serie de preguntas relacionadas con el ayuno, Y de un futuro que es muy promisorio para Israel. La segunda parte también habla del futuro, pero como ya dije, de uno más lejano. Y lo podemos notar porque con frecuencia va a estar usando en ese día, en aquel día. No está hablando del muy cercano, sino de aquel día del Señor. Y habla de un juicio futuro, pero de los que se oponen a Dios, de los enemigos del pueblo de Dios. Y culmina con la victoria de parte de Dios, por lo que todas las naciones se acercan para rendirle honor y la gloria que merece. Cuando todos ven qué tan glorioso es Dios, las otras naciones empiezan a ver, oh, wow, vamos a ver, mira, ese es Dios, este Dios sí tiene poder. Y bien, vamos entonces, este es el resumen del libro, entonces, muy rápido, si quieren leerlo, es interesante. Van a encontrar como caballos de varios colores y unos jinetes y cosas por el estilo y los cuernos y todas las cosas que los profetas utilizan. No es para desanimarlos, léanlo y si necesitan hablar luego más de esto, pues podemos sentarnos y hablar del tema. Bien, como mencioné en la introducción, el pueblo de Dios, después de haber vuelto del exilio por 70 años, llegan a su lugar de origen. Y es interesante porque dije, vuelven de donde salieron, pero si eran 70 años, probablemente no volvieron los que salieron, sino los que llegaron por primera vez a este lugar. Los ancianos, pues ya no, después de 70 años, ya no volvieron. Era una generación totalmente nueva. Quizás alguno muy, muy anciano que había salido de joven pudo haber recordado el lugar, ¿no? Entonces, esto de regresar a donde no habían estado es interesante pensar, ¿no? La mayor parte de las personas jamás habían estado ahí. Y todo estaba en una situación decrépita. destruida, porque cuando llegaban los ejércitos, destruían todos los símbolos nacionales, como pasa ahora, ¿no? Como pasó ahora cuando vinieron los españoles, que tiraron todos los lugares sagrados, o muchos de los lugares sagrados de los habitantes de México. Entonces, era una costumbre, quitaban esto, quitaban su identidad, y entonces podían ellos conquistarlos más fácilmente, ¿no? Personas que llegan a Israel tienen un nuevo comienzo. Llegan y no hay casas, no hay campos limpios para labrar, hay que empezar recogiendo piedras. No hay templo, no hay nada. Tienen que labrar la tierra, tienen que construir y trabajar y esforzarse. Esforzarse. Y es un nuevo comienzo con Dios. Dios había estado con su pueblo, pero estaba, como el pueblo estaba en otro, en, estaba en el exilio, estaba esclavizado, no había esta relación directa con Dios. Dependían de lo que les decían las otras personas y Dios estaba un poco retirado, se mantenía distante o callado. Pero en esos momentos la relación con Dios va a cambiar, es un nuevo inicio con Dios. Y lo vamos a ver porque va a pedirles que respeten el pacto. Así que Dios se asegura de que las cosas cambien, que comiencen bien, pero que cambien y no sean como eran originalmente. O sea, bueno, como sean como él las planeó originalmente y no como actuó la gente originalmente. Él quiere que su pueblo esté consciente de que lo que está pasando, de todo lo que está pasando, y es muy explícito lo que dice Dios. Dice en comenzando, capítulo 1, versículo 4, no sean como sus antepasados. Qué fuerte, ¿no? ¿A quién te parece a tu papá? Igualito a tu papá, ¿no? Qué bueno a tu papá. No se parezcan, no hagan lo mismo que sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. Ya no hagan lo que están haciendo. Así comienza el libro y es más o menos el tono que va a mantener todo el libro. Dios les está diciendo, ellos también recibieron mis advertencias, como ustedes las están recibiendo ahora, pero ellos no obedecieron. Entonces, por su bien, ahora ustedes obedezcan. Inmediatamente después de esto, los siguientes versículos, el 5 y el 6, dice, ¿dónde están los antepasados de ustedes? Y la respuesta es, pues no quedan, no hay. ¿Acaso los profetas siguen con vida? No, quedan los de antaño, no, nada más los nuevos, ¿no? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que mi siervo, los profetas, ordené comunicarles? Y la respuesta es sí, desobedecieron y les fue mal. Desobedecieron y Dios los castigó. Más adelante, inmediatamente vemos que el pueblo de Dios, que ha vuelto a Israel, dice, Señor, te queremos seguir. Sí, Señor, lo vamos a hacer. Ellos están dispuestos a hacerlo. Entonces estamos ante como decimos en México, borrón y cuenta nueva. Lo que pasó, pasó, acuérdate lo que pasó, no, pero no lo vuelvas a hacer. Empezamos de ceros, no me debe nada, vamos para adelante. Pero Dios no quiere que sea superficial. Y como dije hace rato, hay ocho visiones que tiene el profeta. Y dentro de las visiones centrales, vemos que Dios desea hacer las cosas diferentes. Primero, en una de las visiones, vemos que Dios le cambia las ropas sucias y viejas a los sacerdotes, a uno de los sacerdotes, y le pone ropa limpia y turbante limpio y nuevo. Dios está actuando como un juez defensor contra Satanás. Es una de las visiones. Satanás aparece, empieza a atacar, empieza a acusar, dice que está acusando, y en la visión, Dios es el que está defendiendo, el ángel de Dios, que es Dios mismo. Además, en una de las visiones, y estoy resumiendo mucho, para que tengan una mejor idea. Las ocho visiones están conectadas, la primera con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y las dos centrales. Entonces, por eso es que estoy, por si lo leen, para que sepan dónde andamos. La otra de las visiones, hay una lámpara y dos árboles de olivo. La lámpara simboliza la presencia de Dios como guía, como iluminando el camino hacia donde quiere que vaya el pueblo. Y los olivos siempre han sido para el pueblo de Dios un símbolo de bendición, un símbolo de abundancia. Y Dios les dice, viene un nuevo rey que es descendencia de David. Todos han estado esperando a este rey que es descendencia de David. Y todos sabemos ahora quién es este rey. Es el Señor Jesucristo. En esa época no lo sabían. Simplemente es un descendiente del rey David. El rey David fue el mejor. Y si este es, y este nos dicen que va a ser mejor que el rey David. Y entonces todo parece que va bien, pero Dios le dice, bueno, pero necesito que sean fieles. Y dice en el 3:8, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Y bueno, vamos a aclarar varios puntos, porque dice, yo te afirmaré como sacerdote, y todos nosotros vamos a decir, pues yo no, nada más es para Memo este sermón. No, que sería muy fácil para todos ustedes, pero no, no quiero que sea así. Y no es lo que dice la Biblia en realidad. Primero, Dios ya los ha rescatado del exilio y les pide que vuelvan a sus caminos para que reciban todavía una bendición mayor. Y tengo que decir esto porque va en esta secuencia. Dios ya los rescató y ahora viene la bendición. Hemos estado hablando de esto. No se trata de soy bueno, ahora merezco ser salvo. ¿Sí me explico? Dios ya los rescató de ser esclavos. Ahora dice, bueno, es tiempo de trabajar. Dios nos salva y nos dice, ahora es tiempo de trabajar. Nunca nos dice, trabaja ahora para merecerte la salvación. La salvación es por la sangre de Jesucristo. Cuando Él nos pide que sigamos sus caminos, es para una bendición para nosotros. Y de hecho Dios mismo dice, no es por fuerza ni por ningún ni por ningún poder, sino por mi espíritu. No es por lo que pueden hacer ustedes como hombres, sino lo que yo hago porque yo soy Dios. La victoria es de Dios, la salvación es de Dios, el rescate es de Dios, la bendición es de Dios. Y van en esa secuencia, nos rescata y entonces trabajamos. No trabajamos para ser salvos, somos salvos. Y entonces ya somos transformados y entonces caminamos hacia adelante. El mensaje es que la victoria no depende del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. Dios nos pide que andemos en sus caminos y cumplamos como sacerdotes después de haber sido rescatados del exilio. Todos nosotros estábamos en el exilio del pecado, en la perdición. Pero cuando hemos sido comprados y rescatados por la sangre de Jesús, ahora somos salvos por su obra, no por nosotros. Pero no termina allí, es algo que tenemos que enfatizar. Ah, ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera, ¡yupi! No, ya soy salvo, Dios me pide que trabaje, exactamente. Y esto nos lleva a la segunda aclaración. De acuerdo a las Escrituras, todos somos sacerdotes de Dios, es lo que dice Pedro. Pero ustedes son, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es necesario que uno esté parado aquí enfrente, y ahorita vamos a hablar un poco de esto. Todos somos sacerdotes, todos tenemos este rol. Y si bien en el Antiguo Testamento vemos que el rol del sacerdote era principalmente mediar entre Dios y los hombres. Los hombres no podían llevar su sacrificio y hacer su propio sacrificio. Los hombres no podían hacer sus oraciones por su cuenta. Tenían que ir con el sacerdote y el sacerdote intervenía, intermediaba entre Dios y los hombres. Sin embargo, como cuenta Mateo y Marcos, cuando el Señor Jesús muere, el velo que divide el lugar a donde solamente entraban los sacerdotes, y o a veces hasta el sumo sacerdote, y hasta donde los humanos, el resto de nosotros mortales, no podíamos entrar, es rasgado. Entonces todos tenemos acceso ahora, todos podemos ir directamente a Dios. Entonces, no es que la oración del pastor es más poderosa que mi oración. No, dice la Biblia, dice en Santiago, la oración del justo es poderosa y eficaz. No dice la oración del pastor, ¿verdad? La oración de los ancianos. La oración del justo. Y todos somos justificados por la sangre de Jesús. Y hay que vivir como justos. No es nada más, ya estoy limpio y puedo, y es una como poción mágica, ya estoy. Hay que vivir de acuerdo al llamado que tenemos delante de Dios. Somos hijos de Dios, somos justificados. Es decir, todos podemos orar, todos podemos llegar al Padre. Y no se trata de que cada uno, esto no quiere decir que cada uno puede levantarse el domingo y actuar, y todos aquí vamos a ver quién va a dirigir el día de hoy, ¿no? Lo hacemos por orden. En caso necesario, podría darse esa situación. Pero todos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con la convicción de que todos son lugares sagrados. Un edificio no es más sagrado porque esté consagrado a Dios. Toda la creación es de Dios. Dios está en todas partes. Y si decimos este lugar es más sagrado, entonces todos deberíamos vivir aquí para no contaminarnos. Lo que Dios quiere es que salgamos y que seamos sal y luz. La sal, los pequeños granitos de sal que van dando sabor en todos los lugares. Dios quiere que haya un nuevo comienzo y pide que las cosas no sean como antes, manchadas por el pecado, sino que pidió que su pueblo fuera fiel. Y el mensaje sigue siendo el mismo para nosotros, y esta es la primera respuesta. Dios quiere bendecirnos y pide que seamos fieles. Dios quiere bendecirnos y pide que seamos fieles. Y recordemos, bendición, no hagamos igual siempre bendición a dinero. Esto no, en la Biblia no. Muchas veces viene acompañado, pero no es exclusivamente posesiones materiales. Viene bendición, lo que llamaban el shalom, el bienestar total, ¿no? Entonces, Dios quiere bendecirnos y pide que seamos fieles. Y entonces, a partir del capítulo 7, todavía estamos en la primera parte del libro, sucede 2 años más tarde, lo notamos porque cuando empieza el libro dice 2 años del rey Darío, cuando el rey Darío llevaba 2 años como rey, llegamos al capítulo 7, y aunque pasamos rapidísimo, dice 4 años de que el rey Darío ya era rey, entonces hay un lapso de 2 años, el profeta vuelve a hablar. Es muy interesante, ¿no? A veces uno pensaría como que pues está hablando constantemente, pero no pasa, dice, vuelve a hablar, ya había hablado y vuelve a hablar. Y esta vez empieza a hablar del ayuno. Y Dios les reclama, pero no les reclama porque no están ayunando, sino los motivos por los que están ayunando. Porque están ayunando, vamos al texto y ahorita les explico. Me explico. Dice Zacarías 7, 5 y 6, dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Es una buena pregunta, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para ustedes mismos? Y esto nos habla de una religión que es hueca, una religión donde los rituales continúan, pero se han perdido los significados. Ya se hacen las cosas, pero se hacen mecánicamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque es lo que normalmente dice, en 70 años que estuviste en el exilio, seguiste ayunando. Pero esos 70 años no pensaste nunca en mí, nada más es el primer mes, tengo que ayunar. Bueno, cualquier mes que cayera, ¿no? Es este mes, tengo que ayunar. Era una cuestión mecánica, una cuestión hueca. Y es el peligro que muchas veces corremos como cristianos. Ya lo hemos hablado varias veces. Tenemos que saber identificar qué es lo que nos mueve a hacer las cosas. Por ejemplo, venir a los cultos los domingos. Puede volverse una actividad más. Ah, es domingo, hay que ir a la iglesia. Después de la iglesia, todo, métela en la agenda. O hay que hacer esto, hay que bautizar, hay que... Pero todo hay que hacerlo pensando en Dios. Porque Dios les dice, ¿lo hacían por mí? ¿Cuál era la pregunta que dicen? ¿Realmente ayunabas por mí? ¿Realmente comías por mí? Cosas que parecen triviales. Comer. ¿Comemos para Dios? Tenemos que hacer las cosas buscando conocer más a Dios. Y no se trata de esta búsqueda así mística. Ver en la mano de Dios. A veces, esta mañana, esta semana, una persona en WhatsApp estuvo mandando fotos. Miren este amanecer. Qué bueno es Dios, ¿no? Ya, pues qué bueno, ¿no? Que uno puede ver en la creación la mano de Dios. Ay, qué bueno que podemos comer. Es la mano de Dios que nos está proveyendo. Nos está proveyendo trabajo para poder tener lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo. Es Dios. Tenemos que buscar el hacer las cosas para Dios, para que no nos diga, ¿vienes a la iglesia? ¿Venías por mí? No, pues después donde estaban mis amigos, ¿no? ¿Venías por mí? Pues no, pero era la costumbre. ¿Venías por mí? Todo lo que hagamos es para Dios. Y no se trata de trivializar. Es lo que dice específicamente. Dice más adelante Zacarías 7:9. Así dice el Señor Todopoderoso. Juzguen con verdadera justicia. Ah, perdón. Empieza a decirles del ayuno. Y el ayuno, Dios quiere que lo conecten con su vida diaria. No quiere que sea como el ayuno, algo privado, algo que es entre Dios y yo, y bueno, que después hubieron algunos expertos que se maquillaban para verse más demacrados y la gente supiera, ah, mira, está ayunando. Pero quiere que nuestras acciones estén relacionadas con nuestra vida religiosa. Dice, hablando del ayuno, dice, así dice el Señor Todopoderoso, juzguen y con verdadera justicia. Ah, perdón, juzguen con verdadera justicia. Es parte de hacer ayuno, ser justos. Muestren amor y compasión los unos por los otros. Es parte del hacer ayuno. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Es parte del ayuno. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Eso es parte del ayuno. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes, escuchen lo que dice. Desafiantes voltearon la espalda y se taparon los oídos. Dios, no quiero oír eso. Yo nada más quiero ayunar, yo nada más quiero ir a la iglesia, pero no quiero oír nada de lo demás. Porque ser justo, tratar bien a las personas, no oprimir. Pero si así funciona el sistema, Dios. Dice, se le dieron la espalda a Dios y taparon sus oídos. Dios nos está diciendo, y es la segunda respuesta, en pocas palabras, no quiero tus sacrificios ni tus ofrendas si no vienen acompañadas de tu corazón. Quiero tu corazón, es lo que nos dice Dios. No quiero tus sacrificios, no quiero tus ofrendas si no vienen también con tu corazón. Dame tu corazón. Es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y es lo más difícil, es más fácil dar dinero. Nos hace sentarnos 2 horas que darle nuestro corazón a Dios. Dios quiere nuestro corazón cuando cantamos, cuando ofrendamos, cuando conducimos. Es cuando a veces menos pensamos que nuestro corazón está en parte de Dios, ¿no? Señor, oh, tengo que frenar porque, uy, este es bien. Y uno viene ya pensando, ¿no? Aquí todos los rayitos y, ¿cómo se llaman? Los espirales y estrellitas, ¿no? Dame tu corazón. Cuando hacemos la tarea, cuando comemos, cuando tomamos, toda la vida, todo lo que hacemos es sagrado porque somos hijos e hijas de Dios. Dice Colosenses, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Qué bueno que están, gracias Dios porque hay calles, bueno, que arreglen los baches, pero pues, tenemos calles para transitar. Gracias Dios porque me das este coche. Gracias Dios. A veces nos levantamos, en la mañana estaba leyendo y decía, toma tiempo para orar. Y el artículo básicamente decía, nos levantamos, tenemos muchas cosas que hacer y lo único que necesitamos es tomar tiempo para orar. Detente, ora, dile gracias Dios, gracias Dios. Dios les habla de una nueva Jerusalén. Ya les dijo, quiero su corazón, no nada más quiero la parte religiosa. Entonces les habla después de una nueva Jerusalén que va a ser restaurada y usa como ejemplo e inspiración su propio templo. Dicen, comiencen con el templo. Y ya vimos que en Ageo, pues la gente necesitaba vivir, habían empezado con sus casas y habían olvidado el templo. Y de hecho Dios les pregunta, bueno, es justo que ustedes vivan en sus casas y yo tenga, mi templo esté así. Entonces les dice, construyan mi templo. Así dice el Señor Todopoderoso, cobren ánimo. Es interesante, ¿no? Cobren ánimo. No te rindas, no te desanimes. Sí se puede, diríamos, ¿no? Aquí en el estadio. Sí se puede. Ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Y creo que nos viene bien. Estamos trabajando, estamos empezando. Y puede ser desanimante. Está haciendo frío, a veces venimos más, a veces venimos menos. No se desanimen. No se desanimen, es lo que nos dice Dios. En el trabajo, en la escuela, en la familia, no te desanimes, no te desanimes. Echa los cimientos. Y no sé si han notado, pero cada vez que he leído ha aparecido la palabra todopoderoso. Entonces me dediqué a hacer una cuenta muy rápida con la computadora de cuántas veces se utiliza la palabra todopoderoso en este libro de 12 versículos, de 12 capítulos. Y se utiliza nada más y nada menos que 51 veces. Dios quiere que el mensaje quede claro. Dios Todopoderoso te está diciendo esto. Dios, el que puede hacer todas las cosas. Dios, al que nadie se le opone, va a hacer estas cosas. Digo en la nueva versión internacional, si la leen en la otra. Pero alrededor de 50 veces, 51 veces en la nueva versión internacional. Dios Todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Y estuvieron en el exilio 70 años, pero Dios es todopoderoso. Dios lo permitió. Regresaron y la ciudad está destruida. Dios todopoderoso es el que los va a acompañar. No te está diciendo, Dios todopoderoso te va a resolver todos los problemas. Dios todopoderoso te está encargando, nos está encargando a todos nosotros que seamos parte del proyecto de llevar el evangelio a todas las naciones, a todas las personas, a nuestras familias, a nuestros amigos. Y si Dios nos dice, el futuro es brillante, el futuro será brillante, lo es porque Él es el Dios Todopoderoso. No hay otra, o sea, es difícil salirnos de esto. Y volviéndonos al templo, volviendo a hablar del templo. El templo es el símbolo de que Dios está en medio de su pueblo. Dios quiere vivir entre su pueblo. Y por eso es que Él quiere y le gusta que la gente Él construye su templo. Y no estoy diciendo que nos dediquemos a construir templos, simplemente lo que en esa época, la forma en que Dios lo había establecido. Y les dice una cosa muy interesante. Sus ayunos, ¿cómo les dice? No lo leyeron. Pero sus ayunos deben estar, de hecho les dice, sus ayunos no deben ser ayunos. Yo no pude imaginármelos, porque dice, sus ayunos deben ser fiestas para celebrarse, y lo voy a leer textualmente, porque esto es lo que está diciendo el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Para Judá, fíjense, los ayunos, ahí me perdí de la emoción, de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo, serán motivo de gozo y de alegría, y de animadas festividades. Amen pues la verdad y la paz. Zacarías 8:19, les va a gustar este. El ayuno de los varios meses será motivo de gozo y de alegría, de animadas fiestas. Amen pues la verdad y la paz. ¿No es maravilloso? Dios está transformando el ayuno, que era un motivo de tristeza, por una fiesta de alegría, porque ahora Él quiere estar con su pueblo. El Dios eterno, el Dios que no tiene límites, quiere vivir con su creación, que somos todos limitados, que todos somos imperfectos. Y quiere que sea un motivo de fiesta y que esté lleno de alegría. Y las celebraciones no solo están relacionadas con la construcción del templo y su significado, sino que Dios promete que todos sus enemigos, o sea, también van a celebrar porque todos sus enemigos van a ser destruidos, todos sus enemigos van a ser alejados. Y la ciudad donde vive el pueblo será restaurada y será tan notable que otros pueblos que escuchen lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, van a venir para ver lo que Dios está haciendo. Como cuando venían a ver a Salomón los reyes, porque decían, hemos oído de tu fama, queremos ver si es cierto. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y aunque en un principio no se alcance a distinguir por su humildad, porque, perdón, Dios es bueno y es misericordioso y les va a dar un príncipe, un rey, para que sea el rey sobre esta nueva ciudad. Y cuando lo lea, casi todos van a pensar en Navidad. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira a tu rey. Viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de una asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrantará el arco de combate y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar en mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Este va a ser el nuevo príncipe que va a venir. Y al principio no lo van a reconocer porque es muy humilde, va a ser hijo de un carpintero. Pero Él quiere estar con nosotros. Él va a tener un reinado que no tiene fin. ¿No les parece maravilloso? Dios quiere este rey, Dios quiere estar entre su pueblo. La tercera respuesta, este rey, Jesús, que no tiene paralelo por su bondad y misericordia, también es humilde y quiere estar con su gente. Este rey, que su nombre es Jesús, que no tiene paralelo por su bondad y misericordia, también es humilde y quiere estar con su gente, con nosotros. Es nuestro Señor Jesús. Dios mismo se reduce a una persona para estar entre nosotros. No sé si han visto la serie de Vikingos, a mi esposa no le gusta. Pero es muy interesante ver la diferencia entre los reyes. Hay tres reyes básicamente, uno en Francia, muy elegante, una corte muy, muy elaborada. El de Inglaterra, no tanto, pero también una gran distinción entre los hombres. Y están en los Vikingos, porque son los héroes en la película, en el que él camina entre las calles, se mete a las casas, están en este gran salón donde se reúnen. Es el rey que quiere estar con su gente. Es la imagen que quiere Dios que veamos. Ese es el rey que es excelso sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo quiere pasar tiempo con nosotros, saber de nuestros problemas, estar en nuestras vidas y en nuestras casas. No está vestido elegantemente. Él quiere simplemente ser parte de nuestras vidas. De hecho, él como lo describe, se humilló haciéndose hombre, dice la Biblia. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y viene al cabo también el texto que estamos usando para nuestro nombre, que se encuentra en Juan 1:14. Juan lo describe, el Verbo, hablándose de Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este gran Dios quiere estar contigo y conmigo en todos los días. Y Zacarías habla del rechazo que va a experimentar el rey Jesús, este rey que viene del cielo. Pero al final todos los enemigos serán vencidos, todos, y dice él, en aquel día futuro. Y en aquel día estallaremos en gritos de alegría y gritos de júbilo y una gran celebración como nunca se ha visto y como nunca más se verá. Vamos a poder estar confiados, cualquiera que sean nuestras circunstancias, porque el Dios, Dios Todopoderoso, es quien hace las promesas de restauración y de que este rey vendrá. Así que podemos estar confiados. Si Dios dijo que va a venir, va a venir. Ya vino una vez. Y si dice que va a venir otra vez, va a venir otra vez. Y con esto llegamos a nuestras conclusiones. Dios nos pide que vivamos una vida entregándole nuestro corazón. Dios quiere que le demos nuestro corazón. Que cumplamos su ley, no por obligación, sino porque sentimos dentro de nosotros el gran amor que nos tiene y nuestra única respuesta puede ser devolverlo en amor. Aunque lo hagamos de forma imperfecta, devolvérselo en amor. La forma en que Él se manifiesta, perdón, la forma en que se manifiesta el amor que agrada a Dios es la justicia, el amor y la compasión. Cuando hagamos cosas con amor, con justicia y con compasión, mostrándolo a nuestra familia, y voy de círculos más cercanos a los más lejanos, a nuestras familias, a los miembros de la iglesia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y hasta los desconocidos. Esto es algo que agrada a Dios. Esto es algo que da testimonio. Ama, sé compasivo y sé justo. Y lo digo para mí, también para mí. Debo amar, debo ser compasivo y debo tratar de vivir en justicia. Y con esto esperemos alegremente, porque nuestro Dios quiere estar con nosotros. Ya está ahora con nosotros, pero va a estar en una forma plena en el futuro. Y quiere que disfrutemos de su protección y de su bendición. El Señor Jesús ya vino una vez. Y cuando lo hizo se cumplieron muchas profecías. Falta que venga una segunda vez, como ya lo profetizó, como ya lo prometió. Entonces podemos confiar en su palabra, porque Él es el Dios Hijo Todopoderoso. Dios también, Jesús es también todopoderoso, porque es Dios mismo. Y viviremos eternamente con Dios. Así que vivamos de acuerdo con su voluntad, esperando gozosos el tiempo en que todo va a ser restaurado, no importa lo que estemos pasando. Y todo para su honra y para su gloria por los siglos de los siglos, porque Él es nuestro Dios todopoderoso que quiere restaurar tu vida, que restaura mi vida de una forma completa. Padre, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras tu gran amor, Señor, de dónde nos has rescatado. Y, Señor, porque nos muestras el camino por donde quieres que andemos. Básicamente, donde nos pongas, pero que estemos en amor, en justicia, Señor, en compasión. Entregando, haciendo las cosas de corazón, pensando, Señor, que es para ti, sabiendo que es para ti, que eres el dueño de todo, Padre bendito. Perdónanos porque muchas veces no lo hemos hecho. Y Señor, ayúdanos a evaluar nuestros corazones para que podamos, Señor, servirte como tú nos pides que lo hagamos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.